Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Imagina tu vida como si fuera un viaje. Vas caminando con una mochila a la espalda y mal que bien progresas y avanzas, hasta que, de repente, topas con una pared de tabique que bloquea por completo el camino a tu destino. ¿Qué haces? Se te presentan distintas opciones. ¿Te quejas y renuncias? ¿Te das la vuelta y regresas? O bien, avientas la mochila al otro lado y ves la forma de pasar, ya sea por encima, rodear la pared o lo que haya que hacer para continuar tu camino. Ahí está la diferencia. Hasta que te comprometes a hacer algo, las dudas se alejan y la tentación de regresar o renunciar se van. Surge la determinación. Y esta cualidad es como un tren pesado que avanza sin frenar. Además, lo maravilloso que es que una vez que siembras en tu cerebro la idea y dices, va y voy con todo, sientes algo muy importante en el corazón. Parece que manos invisibles te ayudarán a localizar y a detectar formas para lograrlo. Esto puede ser desde bajar de peso, comenzar ese libro, ese cuadro, ese curso, o bien escalar el Everest. En 1879, Thomas Alva Edison anunció públicamente que mostraría su invento, el bulbo eléctrico de luz, para el último día del año, a pesar de que sus numerosos intentos por lograrlo hasta ese momento habían sido un rotundo fracaso, pues Edison aventó su mochila al otro lado de la pared y dijo, va y voy con todo. Y lo dijo convencido de corazón. Y el 31 de diciembre de ese año, precisamente nació el foco eléctrico que hasta la fecha utilizamos. Es importante hacer el ejercicio de fijarnos metas, aunque a veces nos cueste trabajo. Ponerlas en blanco y negro y platicarlas con nuestra pareja o con algún amigo. Está demostrado por la psicología que si te fijas objetivos en el plano personal, profesional o familiar, tienes muchas más probabilidades de lograrlos que si no lo haces. Bien dice el dicho que el viento favorece solo al marinero que sabe a dónde va. Si no lo has hecho, te invito a que antes de que termine este mes de enero, te dediques a ti un rato. Aíslate un poco del mundanal ruido, contacta tu interior y piensa, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué puedo hacer para ser más feliz? ¿Y a los demás? Te invito a que lo escribas, lo sientas y lo creas. Esta semana un amigo comentó un poco en broma, él no se pondría propósitos, solo deseos, porque de no lograrlo se frustraría mucho. En el momento nos reímos y nos sentimos identificados. Sin embargo, es cierto, muchos nos quedamos en el plan del deseo, deseo bajar de peso, deseo hacer más ejercicio y demás, y es lo mismo que andar por la vida con el freno y el acelerador puesto. Al pensar así, implícitamente nos damos permiso de fallar. Para en verdad lograr lo que queremos, se requiere de algo más que un deseo. Este año necesitamos fijarnos por lo menos una meta, algo que sea tangible, realizable y ponernos un tiempo, planearlo bien, decidirnos a escalar esa pared que se nos atraviese enfrente y decirlo con todo el corazón, va y voy con todo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.